gol, gol, gol, gol, fútbol, Santa Maradona de Mano Negra sonaba. Para comenzar este programa estamos hoy con Robito, que estaba preocupada porque tiene que hablar de fútbol, y con Gonzalo, que vino porque hablamos de fútbol, así que tenemos un gran programa por delante. ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tenía ganas de volver acá, a la radio, a la casa. Ya se te extrañaba. Los oyentes preguntaban por vos. Este es el segundo programa de tres sobre fútbol. Qué fanatismo, ¿no? ¿Por qué tanto? Porque junio tenía tres viernes, nos pareció que había mucho para decir y nos pintó porque nos pinta el fútbol, nos pinta el fútbol. Porque estamos a en el Mundial. A las mujeres del equipo nos pinta el fútbol. Muy bien, celebro. Porque estamos en el Mundial, ayer, ¿no? Ayer. Posiblemente, ayer. Qué momento de la mañana raro, porque en un momento era la votación A la media hora empezó el Mundial. Y cambiabas de canal y estaba Putin hablando en Moscú. Y decías, claro, está pasando esto también en el mundo y estamos como en dos frecuencias distintas a la vez. Yo estaba escuchando una radio comercial y entonces había dos mujeres en el Congreso haciendo, desde ahí, digamos, siguiendo la votación. Uno en Rusia siguiendo el Mundial y dos en el estudio. Así que estaban las cabezas divididas y todos estábamos un poco así. Y a mí igual tampoco me interesa tanto, ¿viste? A mí me gusta el fútbol, por eso el Mundial tampoco tanto. Pero hoy no vamos a hablar del Mundial igual. ¿Por así qué? Que no sé por qué vamos a hablar. Es lo único de lo que se puede hablar. No, porque primero hoy tenemos pensado otra cosa. Vamos a hablar especialmente de los mundiales el programa que viene, pero hoy, como el programa pasó, hablamos de la pasión, ¿no? Hablamos del fútbol y el barrio. Recordamos un programa celebratorio. Un programa celebratorio y hoy vamos a ver el lado B. Pero qué contradictorio, porque estamos como en el medio de la arranca la fiesta del fútbol mundial y nosotros vamos a bajarla. Nosotros te contamos la otra cara de la moneda, la parte triste. Y detrás de del vidrio dicen somos así. Sí, a contracorriente. No, igual es interesante porque el texto de Galeano, que se llama El opio de los pueblos, está entre preguntas. En realidad es una pregunta que se hace también el mismo escritor, claramente, y que en realidad dice, bueno, muchos dijeron que es todo esto, pero en realidad la esencia es todo esto, la celebración, la fiesta, el encuentro, la lealtad. Digo, Gramsci en la década del 30, del 20, ahora también es todo lo otro, ¿no? También es como tantas otras cosas, ¿no? Sobre el fútbol es un poco adormecedor, un poco alienante. Un poco de distracción, un poco de circo. Porque el fútbol es un poco también como es la sociedad y cómo somos en el mundo. Entonces, muchas de las peores cosas que pasan en la sociedad o entre las personas, como la violencia, como el abuso de poder, como la falta de lealtad, también aparecen en ese lugar en el que se mezcla el negocio, la corrupción, todo conviviendo con lo otro, lo lindo, lo bello, el potrero, el barrio, el picadito en el patio de la escuela o en cualquier plaza. Del país, la gente juntándose a ver el partido. Y como ahora también es un espacio que está siendo cuestionado porque es muy machista. Bien. Al menos en Argentina tiene un cuestionamiento. Entonces yo voy a... No les voy a dejar decir nada más, Gonzalo, no me mires con ninguna cara. Yo no te miré con cara. Me está mirando con cara porque censuro. Voy a censurar porque quiero nombrar a todas las radios que nos están transmitiendo, que nos van a transmitir. Nos pueden dejar también sus mensajes después. Nos transmiten Radio La Colectiva, FM La Quinta Pata, la radio de la RNMA, FM La Tribu, FM La Voz de los Pueblos, FM La Tosca, FM de la Calle, FM Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, FM En Tránsito y Radio Temblor de Honduras. Debo decir que estamos representados en varias provincias, así que... un saludo para todos aquellos que nos van a estar escuchando. Y nos podemos ir a un tema, de los fabulosos Cadillacs, la marcha del golazo solitario. Oh. nacido bajo el signo del esférico. Hace falta tanto amor, amor. Amores infinitos, corazones que reciben. Monk. Fuerza Centrífuga. Siempre en movimiento. Muy pocas empresas tienen 100 años. En cambio, tenemos cientos de clubes centenarios. Digo, algo bien habremos hecho. No nos tienen que hacer creer que una empresa va a venir a solucionar todos los problemas, como si las empresas no quebraran o no concursaran. Veamos los diarios todos los días. Si los dos somos tan malos, déjame con los errores del espacio comunitario como asociación civil, que tenemos la chance de mejorarlos y de no perderlos. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.